Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Perfecto. Bueno, pues ahora sí ya estamos en vivo, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ahora sí vamos a dar inicio a este su programa de asesorías. Vámonos de lleno ya con los primeros casos que nos están enviando. Muy, muy buenas tardes a todos. Por aquí nos manda un caso un tanto cuanto extenso, Fabiola Bundis, que nos comenta que si la carta finiquito se la deben dar en físico y después de cuánto tiempo, y si puede pedir un estado de cuenta en ese momento o algo que compruebe en ese mismo momento que ya está saldada la deuda. Ah, y que si debe hablar con la tienda o con el bufete, gracias por su ayuda. Mi estimada Fabiola, me gustaría que nos expusieses un poquito más cuál es tu situación. Por lo que alcanzo a entender en tu mensaje, tú pagaste una deuda, ¿no? Por medio de alguna negociación, algún acuerdo, algún convenio que celebraron las partes, en este caso tú. Y por el otro lado parece ser que un despacho de cobranza, porque comentas algo de un bufete jurídico podría ser. Sería cuestión, mi estimada Fabiola, de que nos expliques bien cómo estuvo el asunto, a quién le pagaste, si fue un convenio con quitas, si se pagó completo, etcétera, para que ya con esa información nosotros podamos darte una asesoría pues más amplia, ¿no? Porque así nos quedamos un poquito a medias. Esperamos, por favor, Fabiola, que nos mandes la información para que podamos ayudarte. Dice Rafael Dorantes que tiene un crédito de Infonavit vencido y se lo pasaron a un jurídico en su trabajo, le siguen descontando. ¿Qué puede hacer? A ver, ¿cómo está eso de que tienes un crédito de Infonavit vencido, pero te siguen descontando? O sea, ¿cómo puede estar vencido si te están descontando? ¿Tuviste algún atraso en algún punto, en algún momento dejaste de pagar algunos meses, por ejemplo? Porque sería la razón, ¿no? Dejaste de pagar algunos meses, pero entraste a trabajar a otro lado, comenzaron a descontarte nuevamente. Bueno, en este caso, si esto es lo que sucedió, a ti no te podrían demandar ni te podrían quitar la casa. ¿Por qué? Porque Infonavit aceptó nuevamente tus pagos, ¿sí? Ya te está cobrando otra vez, por lo que puedo entender. Aquí el problema es que seguramente tienes una acumulación de intereses por el tiempo que no les pagaste. Por esa razón te está molestando el despacho, pero no te pueden hacer nada. Lo más que podría llegar a pasar, mi estimado Rafael, si tú continúas, por supuesto, trabajando y pagando bajo este esquema actual, es que al final, pues, liquides también los intereses que se hayan acumulado, ¿no? Nada más sería lo único, el único problema que podrías tener. Legalmente no puede llegar a más, no puede haber ningún tipo de demanda, de juicio, embargos, ni mucho menos, porque, repito, tú ya estás pagando otra vez, el Infonavit aceptó nuevamente que tú le pagues bajo esas condiciones, pues ellos no podrían proceder legalmente, ¿no? Entonces, ahí los de jurídico nada más te hablan para presionarte, para asustarte y ya está ahí. Debemos entender eso para evitar que pues, te sientas presionado, ¿no? Y que ellos traten de intimidarte con supuestos juicios. Dice Julián San a través de Facebook que si algún convenio con Financiera Independencia ya tiene 6 años de no pagar. Mi estimado Julián, me gustaría saber cuánto les debes, cuánto asciende tu deuda actualmente y si existe algún aval por ahí para poder darte una asesoría un poquito más detallada, más precisa. Oscar Nayar Sánchez nos manda saludos. Muy buenas tardes, mi estimado Oscar. ¿Cómo te encuentras? Saludos a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. A ver si ahorita nos da tiempo, mandamos algunos saludos, cómo no. Dice, caray, este también muy largo. Vamos a tratar de, dependiendo del tiempo, a ver si podemos leer estos que están muy largos. Dice Mavi Morales que tiene una deuda con FAMSA desde hace muchos años. Hoy le llegó una notificación de embargo, le dicen que le llegó una notificación de embargo, que será el próximo lunes si no paga antes de las 5 de la tarde. Ya no vive ahí, no tiene dinero para pagar, ¿qué puede hacer? Mi estimada Mavi, pero mira, lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero es importante que ustedes estén actualizados en cuanto a esta información. Los embargos no se notifican así, los embargos no se advierten. Ningún abogado en su sano juicio jamás, bajo ninguna circunstancia, le va a informar de manera anticipada a la persona que está demandando que lo va a embargar. Porque, ¿qué pasa si a mí me avisan que me van a embargar? Que me van a embargar el lunes, por ejemplo, como es tu caso. Según esto, tenemos 8 días, ¿no? De aquí al otro lunes. O si fuese hoy, por ejemplo, aún así no importa. Tú tienes tiempo para informarte. Lo primero que harías sería buscar un abogado, asesoría especializada, pues sacar tus cosas de valor para que si llegan a tratar de ejecutar el embargo, pues no se puedan llevar nada, ¿no? Entonces, ningún abogado jamás, y esto va para todos ustedes, jamás bajo ninguna circunstancia, ningún abogado en su sano juicio les va a avisar anticipadamente que los va a ir a embargar. Los embargos se ejecutan con la mayor discreción, sin ningún tipo de aviso anticipado. De hecho, en la mayoría de los casos, al momento de emplazar, al momento de notificar la demanda al demandado, en ese momento se ejecuta el embargo. Va aparejada la ejecución para precisamente tomar por sorpresa al demandado y que no se pueda prevenir, que no se pueda anticipar. Entonces, a todas las personas que les lleguen estos papelitos que dicen que los vamos a embargar en las próximas 48 horas o el próximo lunes o el próximo mes, es mentira. Entonces, ustedes pueden estar tranquilos, no hay ningún proceso judicial en su contra. Al contrario, son, pues, desesperados intentos, llamémosles así, desesperados intentos de los cobradores por tratar de recuperar algo y de cobrar alguna comisión. Entonces, mi estimada Mavi, pues ahorita no hay riesgo de demanda, por lo que nos comentas, no hay riesgo de embargo. No va a pasar absolutamente nada a las 5 de la tarde, ni hoy, ni dentro de 8 días. Así que puedes estar tranquila en ese sentido. Ya nos comenta aquí Mavi que debe 10 mil pesos. No, tampoco es muy alta tu deuda. Digo, habría que ver, mi estimada Mavi, aquí tengo una duda yo. Nos comentas que tienes muchos años sin pagar. ¿Esos 10 mil pesos es tu saldo actual, la deuda que tienes en estos momentos? ¿O los 10 mil pesos era lo que debías tú hace muchos años? Sería importante saber eso para calcular tus niveles de riesgo. Digo, ahorita no hay riesgo de demanda, lo que está pasando no es un proceso judicial, son amenazas nada más, sin ningún peso legal por parte de cobradores para tratar de intimidarte. Pero en el futuro, por supuesto, que sí podría llegar a darse el asunto de que te demanden, ¿no? Entonces hay que calcular esos riesgos para poder protegerte, poder ayudarte de la mejor manera. ¿Quién dice? Julián San nos comenta en relación a su deuda con Financiera Independencia que la última vez que imprimió su buró eran 40 mil pesos, no firmó un aval. Ya en su reporte del buró no sale su deuda con Financiera, ya caducó, ¿qué pasaría? Gracias. Pues mira, debemos entender lo siguiente, las deudas en México no caducan, las deudas en México jamás prescriben, ¿sí? Esto es bien, bien importante que ustedes lo entiendan. No porque no aparezca en su historial crediticio quiere decir que ustedes ya no deben. Lo que pasa es que muchas veces el acreedor decide vender la cuenta. Y en ese proceso, en esa etapa de compra-venta, pues el acreedor deja de reportar esa cuenta al buró de crédito. Y entonces ustedes entran y no la ven. Pero, repito, eso bajo ninguna circunstancia implica que ustedes ya no deban ese dinero. Puede tratar de este asunto de que estén vendiendo su deuda a un tercero. Podrían estar haciendo alguna deducción de carácter fiscal de su deuda y por eso tampoco está apareciendo en este momento. Cuestiones contables varias podrían ser la razón por la cual no estén reportando su cuenta en este momento ante las sociedades de información crediticia. Pero que no aparezca en el buró no quiere decir que ya no deban. Quiere decir que no están reportándola. Nada más. La deuda sigue existiendo, continúa su vida legal. Todo lo que hay que hacer, mi estimado Julián San, es checar si no han vendido tu cuenta. Necesitas hablar a Financiera Independencia y preguntarles, decirles, oye, fíjate que yo soy Julián San, yo tuve una deuda con ustedes hace algún tiempo, no la pude pagar, pero me gustaría pues ya liquidarla, ¿no? Entonces quiero saber qué pasa porque no aparece reportada en mi historial crediticio. Y ya ellos te dirán, incluso podría tratarse, digo, es poco probable, pero podría suceder que esté ya en alguna etapa de juicio, que ya hayan iniciado alguna demanda en tu contra, y en lo que se reporta esta actualización, en lo que da inicio al juicio, pues no aparece tampoco reportada tu deuda en el buró de crédito. Entonces sería cuestión de que cheques eso directo con tu acreedor para conocer el estatus que guarda actualmente tu deuda. Y ya conociendo esta información, aún con demanda, pues existen muchos caminos para que se pueda resolver esto de la mejor manera para ti. Pero es importante saber qué está pasando con la deuda para diseñar una estrategia que se adecue a dicha situación y que se pueda resolver todo. Sí, mi estimado Julián, nada más chécame eso, por favor, con tu acreedor. En cuanto tengas la información, te vienes para acá y con mucho gusto te podemos seguir ayudando. Mi amigo Maurilio Pérez, muy buenas tardes, nos comenta que hay solicitud de asesoría en el chat de la estación de radio. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí encontrarán ustedes nuestro chat de la estación de radio y ahí ustedes también pueden participar activamente, lo mismo que en Facebook y en Twitter, ¿sí? Bueno, dice José, a través de nuestro chat, que ¿qué le recomendamos? Debe dos tarjetas de crédito con Santander, una por 16,500 y otra por 22,000 y un crédito por 110,000 pesos. Híjole, sí está un poquito alto. Ah, pero nos comenta que ya es afiliado desde hace 4 meses. Quiere saber si se puede negociar la primera en pagos y así sucesivamente. Mira, nosotros como tus representantes legales podemos tratar de negociar la deuda bajo las condiciones que tú nos comentes, ¿sí? Para eso estamos, para ayudarte. Pero, mira, para empezar, rara vez aceptan que se hagan convenios para liquidar deudas, sobre todo cuando son elevados los montos, en pagos parciales, porque ellos lo que van a buscar entonces es que reestructures tu deuda. Si tú reestructuras tu deuda, que serían pagos mensuales, un plan personal de pagos, no te resulta muy conveniente porque la tasa de interés, si se extiende el plazo, pues sube y entonces vas a tener que pagar cada mes más dinero del que estabas pagando antes de iniciar tu mora, antes de que comenzases con estos problemas de sobreendeudamiento. La lógica indica que tú no estás pagando porque ahorita no tienes dinero para pagar. Entonces, si quisiésemos manejar un plan personal de pagos, forzosamente nos van a querer aplicar una tasa de interés que por regla general es más alta porque se extiende el plazo a la que estabas manejando anteriormente y obviamente no la vas a poder pagar. Si lo que buscamos es una quita, si lo que buscamos es un descuento sobre el total de tu deuda, sí podría llegar a darse algún esquema de pagos parciales, pero no serían muchas mensualidades. Podrían ser 2, 3 o quizás 4 pagos bajo los cuales estarías liquidando la deuda con una quita. Es decir, la tasa de interés desaparecería, se negociaría el capital para que tú liquides ese capital con un monto menor, con un porcentaje. Por ejemplo, si debes 100,000 pesos, que liquides con 15 o 20,000 pesos, cuando mucho. Y que se manejase, si esos 20,000 pesos, en 2 o 3 o 4 exhibiciones máximo, para que no nos quieran cobrar alguna tasa de interés por el plazo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si son 20,000 pesos, que pagues en 5 mensualidades de 5,000. Eso sí podría suceder. Ahora, es poco probable que nos acepten un descuento tan alto bajo estas condiciones en este momento. En todo este tipo de situaciones existen momentos ideales para poder negociar una deuda. Por ejemplo, tú le debes a Santander. Con Santander el momento ideal para negociar una deuda con el monto que tú tienes adeudado es en el mes 8º o quizás 10º en el que ya estés en mora legal. En cuanto lleguemos al 8º o 10º mes de mora legal, ya podemos acercarnos con mucha confianza con Santander, decirle, mira, esta persona ya lleva 8 meses sin pagarte o 10 meses sin pagarte, porque evidentemente no tiene la solvencia para poder hacerlo y no te va a poder pagar de otra forma. Necesitamos que nos ofrezcas algo para que te liquide la deuda bajo estas condiciones, ¿no? Y ya que ellos nos hagan el ofrecimiento, decirle, mira, sí te va a poder pagar, pero necesitamos que este pago nos lo dividas en 2, 3 o 4 mensualidades. Ya bajo esas condiciones es muy probable que nos lo acepten y que puedas liquidar la deuda. Pero ahorita, por el tiempo, va a decir Santander, no, tiene muy poco sin pagar, se me hace que sí tiene dinero, que mejor me pague todo. O sea, es una negociación, es un acuerdo. A Santander se le haría, pues, un poco inusual que tú no le estés pagando y que de pronto al 4º mes ya tengas dinero para pagar. Va a decir, no, mejor que me siga pagando mis mensualidades. Le armamos un plan personal de pagos, en vez de que me paguen 12 meses, que me paguen 24, pero le voy a subir la tasa de interés. Y pues evidentemente a ti no te va a convenir y es poco probable que te alcance. Por eso es que no recomendamos esa cuestión que buscas en este momento, porque es poco viable. Y si aceptan, pues no te va a servir de mucho porque las mensualidades van a subir, ¿sí? Dice Julián San que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Tenemos sucursal en Guadalajara, sí, allá tenemos unas oficinas. Ahorita les paso nuestros datos de contacto, por supuesto. Saludos, cómo no, a Guadalajara, a Puebla, a Zacatecas, a Honduras, a Ecuador, Mucha gente que nos oye de otros países, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Dice Javier Fénix que pidió que le paguen en efectivo para la empresa y su convenio con el banco y le van a volver a depositar en ese banco. Mi estimado Javier, me gustaría que nos digas, entiendo tu problema, pero confírmamelo nada más. No vaya a ser que yo me precipite y te dé una mala asesoría. ¿Te van a volver a depositar en el banco con el que tenías la deuda? ¿Cuánto es lo que les debes? Podemos ayudarte para que no se vayan a cobrar a lo chino. Dice Fernando Ortiz que le gustaría recibir asesoría por parte de nosotros. Actualmente cuenta con 2 préstamos de nómina con Bancomer. El monto suma 315 mil pesos en uno y en 170 mil en el otro. Hay otro más por 143 mil pesos. Sinceramente, es imposible en este momento pagar las cuotas quincenales ya que atraviesa una situación personal difícil. ¿Qué le recomendamos hacer? Bueno, tus deudas sí son elevadas, mi estimado Fernando. Son manejables, te podemos ayudar muchísimo para que esto no llegue a un juicio, que no haya embargos, ni mucho menos problemas más serios. Pero sí es importante que comencemos a actuar lo antes posible, porque sí son elevadas. Sobre todo esa de 170 mil pesos es una deuda alta, ya implica un riesgo alto de demanda. Entonces lo ideal es controlar todo desde ahorita para tener la oportunidad de que tú te estabilices, de que juntes dinero, todo con calma en los próximos meses. Digo, no sé cómo esté tu situación económica, pero podría incluso llevar un año o dos que liquides tus deudas, porque muchas veces pues no hay trabajo y en lo que uno reúne alguna cantidad para negociar, por poca que sea, pues cuesta trabajo y el tiempo pasa. Entonces lo ideal es que estés protegido desde ya mismo para que nosotros nos encarguemos de tu situación y te ayudemos a negociar en su momento con muy buenos descuentos. Mi consejo entonces, mi estimado Fernando, es que te afilies a nuestra organización. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas por representación legal son muy, muy, muy bajas. Vas a pagar una mensualidad muy baja, casi simbólica, para que tengas esa tranquilidad, que nuestros abogados te respalden y que puedas liquidar tu deuda, pues en cuanto tú tengas la capacidad económica de hacerlo, ¿no? Y que tengas ese tiempo, esa calma. Me pregunta Julián San que cuánto cuesta afiliarse. Mira, en tu caso, habría que ver primero, ¿no? Cómo está tu situación con financiera independencia. Pero si me das ahorita un segundo, te hago un cálculo rapidísimo para que sepas más o menos. Esto es un aproximado, ¿eh? Todavía hay que checar tu caso. Pero esto es un aproximado. Estarías pagando como una inscripción de 935 pesos y una mensualidad aproximada como de 231 pesos, más o menos. O sea, algo muy, muy bajo. Una mensualidad de 231 pesos, imagínate, para que nuestros abogados te respalden, te asesoren, te ayuden. Si el banco o la financiera, perdón, te llegase a demandar, nos llama. ¿Sabes qué? Ya me demandó a la financiera. De inmediato te enviamos abogados, expertos en materia mercantil, y ellos se encargarían de llevar todo tu juicio ya sin cobrarte un centavo, porque precisamente para eso sirve la afiliación. Pagas tu mensualidad y si te demandan, tú ya estás protegido, no tienes nada de qué preocuparte. Para que sepas, y te demos más tranquilidad, para que sepas el nivel de abogados que aquí tenemos. Llevamos 9 años trabajando, ayudando a deudores de toda la República Mexicana. En 9 años jamás nos han vencido en juicio. En 9 años jamás han embargado a uno solo de nuestros afiliados. O sea que con eso ya puedes estar completamente tranquilo. No vas a tener ningún inconveniente si estás afiliado con nosotros. Bueno, continuamos con la asesoría. Dice José, que como siempre, muchas gracias por el consejo. No tienes nada que agradecer, José, para eso estamos. Dice Luis M, que tiene un problema grande, ya que atravesó unas escrituras con una financiera y lo demandaron y se quedó sin trabajo fijo y no quiere perder la propiedad actualmente. Ya le ayudó un abogado con el caso, pero tiene miedo de que no se llegue a un acuerdo. Por favor, ayuda. Claro que sí, Luis M, platícanos. ¿Con qué financiera tienes el problema y cuánto dinero les debes, no? Porque, pues bien, pudiste haber dejado tus escrituras como garantía, pero si la deuda es baja, ¿sí? Si, por ejemplo, debes 100 mil pesos, pues no te pueden quitar una casa por 100 mil pesos bajo ninguna circunstancia. Imagínate qué gran injusticia y qué abuso por parte de tu acreedor que te preste 100 mil pesos y te quiera quitar una casa porque no pudiste pagar, pues es simplemente no podría hacerlo. Entonces, me gustaría, mi estimado Luis, que nos platiques un poquito más. ¿Cuánto debes? ¿Qué financiera es? Porque conocemos varias, sabemos cómo trabajan, bajo qué esquemas, para poder ayudarte de una mejor forma, mi estimado Luis M. Saludos, claro que sí, muchas gracias. Aquí mi amigo Maurilio pone los teléfonos de nuestras oficinas en Guadalajara. 3615-7540, 3615-7540 y el 3615-2254. Para nuestros amigos que se encuentran en la zona del Bajío del país, pueden ponerse en contacto con nuestras oficinas allá en Guadalajara, Jalisco. Claro que sí, ahorita vamos, ahorita con calma vamos llegando a todos. Ahorita leo todas las asesorías. Dice, es que voy en orden. Muchas personas me dicen, es que no me has leído. No, muchas veces no es que no los hayamos leído, sino que vamos en orden. Ustedes no pueden ver, pero aquí tenemos una, pues un listado de mensajes que nos van llegando. Conforme nos van llegando los mensajes, los vamos leyendo. Entonces, sean un poquito pacientes y con mucho gusto les podremos ayudar. Seguro los leemos todos. También podría suceder, esto no pasa cuando nos mandan sus mensajes por inbox, pero ustedes publican su mensaje en nuestro Facebook. A veces Facebook lo elimina. Nosotros no lo eliminamos. Facebook detecta o piensa, presume que se trata de spam, por ejemplo, y entonces el mensaje no sale. ¿Por qué? No sabemos. No hay forma de contactar a Facebook para pedir una explicación. Simple y sencillamente no lo podemos ver. Entonces ustedes nos dicen, oye, es que ya me saltaste, porque ustedes sí pueden ver ahí en el post o los posts cómo van llegando los mensajes, ¿no? Y ven el suyo, ustedes sí lo pueden ver, pero nadie más que ustedes. Y de pronto nos lo saltamos sin querer. Entonces lo que deben hacer es volverlo a publicar, nada más. Y ya con eso seguramente sí saldrá, sí lo podremos ver y sí les podremos ayudar. Bueno, dice Emanuel de Oz, que se llama Oscar, que necesita asesoría, debe a Telcel la cantidad de 6,032 pesos y hablan a sus familiares que lo van a ir a embargar y así. Y la verdad ha tratado de negociar para sus fechas de pago, pero los abogados que marcan no quieren, etcétera. Bueno, vamos a empezar por el principio. En primer lugar, no tienen por qué hablarle a tus familiares, que presenten una reclamación ante la Profeco en contra de Telcel por este abuso, por estas llamadas que no tendrían que estarles haciendo a ellos. Eso sería lo primero. En segundo lugar, lo del embargo. Bueno, mira, yo le comentaba a una persona hace poquito que pedía asesoría en este programa de radio un problema similar al tuyo con Telcel. Le comentaba que yo tengo 9 años en esta organización. Soy uno de los fundadores, de hecho, de esta organización. En 9 años que llevo trabajando aquí, jamás ni una sola vez he visto una sola demanda de Telcel en contra de nadie. Nunca. Y eso que hemos visto personas que deben 50,000, 60,000 pesos en teléfonos y en líneas y no sé qué tanto. Y no las demandan. Digo, es importante que les aclare esto. Esto no se los digo para que si ustedes le deben a Telcel digan, ah, pues ya no le voy a pagar. No, espérense tantito. Bueno, pues no los demandan por cuestiones, suponemos nosotros, que son políticas internas de la compañía. No les conviene demandar, no quieren demandar, no les interesa demandar. Sí podrían hacerlo, eso es muy claro, debe quedar, pero completamente claro. Sí podrían demandar si ellos quisieran hacerlo porque cuentan con los documentos suficientes para iniciar un proceso judicial si alguien no les paga. Pero no lo hacen, eso es lo importante también. No, hasta ahora no lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? Suponemos que lo que les comentaba, políticas internas. Bueno, ahora, en cuanto al asunto de cómo llegar a un arreglo, pues sí es importante que les pagues porque no te van a demandar, pero sí te va a afectar en tu historial crediticio, ¿sí? Sí vas a tener problemas ahí para sacar créditos en el futuro y todo. ¿Por qué? Porque no le has pagado a Telcel y Telcel te va a seguir reportando y reportando y reportando hasta que pagues. Es su forma de presionar, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer, mi estimado Emanuel, es juntarte esos 6,032 pesos. No ahorita, obviamente. Evidentemente no tienes esa capacidad económica, no hay problema. Sino que poco a poco, velos juntando, velos echando en un frasquito hasta que te juntes los 6,032 pesos en los próximos meses. Y cuando los tengas, nos avisas y ya te decimos cómo negociar esa deuda. Como tú no necesitas de nuestra representación legal, como a ti no te van a demandar, pues sin cobrarte un centavo te vamos a ayudar. Porque no necesitas de nuestros abogados. Con puras asesorías gratuitas, sales adelante, ¿sale? Sin problema. Muchos saludos. Pregunta Julián Sánchez, sin embargo, de sueldo es posible. Sí, desgraciadamente sí es posible. En 2015 hubo una controversia entre los distintos juzgados que se encuentran en pues, el país, en todo el país. Porque no sabían cómo interpretar adecuadamente la Ley Federal del Trabajo. Sí, la ley está sujeta a interpretación. Y dependiendo de cómo piense una persona, puede interpretar una ley de una forma y otra persona puede interpretar la misma ley de otra forma. Entonces, como algunos juzgados no se ponían de acuerdo en cómo interpretar esta ley, porque unos decían, no, la ley dice esto. Y otros decían, no, pero es que no quiere decir eso. Esto que dice quiere decir esto otro. pues acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le preguntaron a ellos, oye, esta ley, ¿cómo la interpretamos? Pues ya los magistrados se sentaron a dialogar, a ver cuál era la correcta interpretación de dicha ley, y al final acordaron que sí se podía embargar el salario, pero solamente lo que sea el mínimo. Es decir, el salario mínimo, de acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, es inembargable, no te lo pueden embargar. Pero todo lo que ganes a partir del salario mínimo sí podría ser sujeto a embargo, pero solamente a partir del 30%. Solamente el 30%. Es decir, si tu excedente después del salario mínimo son 10 mil pesos mensuales, te podrían embargar únicamente... ya se acabó de este lado. Lo voy a reiniciar un segundito. Porque luego me reclaman que los dejo sin audio de aquel lado. Ahí está. Te podrían embargar únicamente 3 mil pesos, ¿sí? Porque es el 30%. Hasta ahí podría llegar. Pero sí, si es posible, se lo pueden solicitar al juez y sí se podría llegar a dar el caso. Y ya, pues ese embargo se mantendría hasta que tú liquides la deuda en su totalidad. Digo, se podría negociar algo, pero ya con el embargo al sueldo, pues se complica un poco la situación porque ellos ya tienen una cantidad segura, ¿no? Entonces, pues a ellos lo que les sobra es tiempo. Se les tendría que ofrecer algo interesante para que ellos aceptasen llegar a un convenio bajo esas condiciones, ¿no? Ok, ¿seguimos en vivo o ya no? Sí, seguimos en vivo, ¿verdad? A ver. Pero ya con el embargo al sueldo, pues se complica un poco la situación. Sí, seguimos en vivo. Bueno, dice... A ver. Le prestaron 150 mil y lo están demandando por 500 mil pesos. Ah, bueno, esas ya son palabras mayores. Ahí sí podría caber la posibilidad, Luis M., de que te embarguen la casa. Regálanos una llamada. Definitivamente tu caso va a ser extenso, necesitamos detalles muy específicos. Entonces, por este medio va a ser complicadísimo que te podamos ayudar. Pero regálanos una llamada ahorita, les paso nuestros números telefónicos. Tú, mi estimado Luis M., pide directamente a nuestra operadora, le dices que te comunique directamente con nuestra área jurídica. Directo con jurídico, para que jurídico vea tu situación de inmediato y veamos de qué forma te podemos ayudar, ¿sale? Bueno. Dice Francisco Ambriz que la semana pasada preguntó acerca de por qué estaba un saldo en su estado de cuenta y otro en el buró. Hoy ya le llegó el estado de cuenta de enero y ya están al parejo. Lo que te comentaba, mi estimado Francisco, esa vez sí me acuerdo, que a veces hay algún desfase, pero pues, al siguiente mes se actualizan y ya quedan iguales. Bueno, ahora su pregunta es, cuando se afilió en julio de 2017 apenas llevaba un mes en mora y debía 71 mil. Al día de hoy ya debe 123 mil. ¿Es posible que en 6 meses se haya casi duplicado la deuda? Habría que checar tasas de interés, habría que checar cuánto te están cobrando por intereses moratorios, cuánto te están cobrando por intereses ordinarios y con base en esa información calcular tu saldo actual, pero... No te preocupes, Luis M. Francisco, nuestra consigna es siempre buscar que ustedes paguen lo menos posible. Ese es nuestro objetivo. Entonces vamos a tratar de negociar de tal forma que si tú debías 71 mil y vamos a suponer que la realidad es que ahora ya debes 123 mil, pues que se haga una negociación para que liquides con un porcentaje sobre el punto medio, quizás sobre unos 90 mil pesos que nos hagan un 80% de descuento. Y que liquides con unos 18, más o menos. Es decir, estoy haciendo un cálculo al aire. Pues lo que vamos a buscar, ¿sí? Lo que nosotros queremos para ti, vaya. Que tú pagues lo menos posible. Dice Clau Hernández que si la podemos asesorar, su hermana tuvo problemas federales en Estados Unidos y actualmente está presa. Híjole, qué mala onda. El detalle que la casa donde viven está a crédito Infonavit de ella y les llegó un aviso de cobro hipotecario de GAPSA. ¿Qué se puede hacer ya que pasó un año sin pagar y los intereses y deuda están más arriba de lo que se vendió? ¿Se puede hacer una cuenta fija y plazos de pagos? Híjole, te voy a ser muy honesto, mi estimada Clau. No se va a poder hacer absolutamente nada porque tu hermana tendría que venir y hacer el trámite personalmente. Nadie más que ella lo puede hacer. ¿Sí? Al Infonavit no le sirven los poderes ni nada. Tu hermana tendría que presentarse físicamente ante el instituto en una de sus oficinas y tratar de negociar ella la cuenta, y si se logra llegar a un acuerdo de reestructuración, ella lo tendría que firmar de manera personal. Ustedes podrán habitar la casa, pero la titular de ese crédito es tu hermana, y ella y solo ella podría llegar a un acuerdo con el instituto. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer de momento hasta que ella no salga libre y se pueda llegar a un convenio. Si el Infonavit inicia un juicio, vamos a suponer que lo inicia ahorita, en este momento, que hoy las demande. Bueno, que hoy demande a tu hermana. En lo que se llega a una sentencia y posterior desalojo del inmueble, tal vez pasen 2 o 3 años. Entonces, ese es el tiempo que ustedes tienen, si es que tu hermana, no sé de cuánto sea su sentencia, pero si es mayor que ese tiempo, suponiendo que los demande hoy el Infonavit, pues tendrían 2 o 3 años para, pues, buscar dónde vivir, ¿no? Conseguir una casa, rentar algo y mudarse. Entonces, tienen tiempo suficiente. Y eso, digo, si los demandase hoy el Infonavit, a lo mejor los demanda dentro de 2 años, pues después todavía tienen otros 2 años o 3 para poder buscar dónde acomodarse. Pero sí, es importante que vayan valorando esto, porque, repito, desconozco, pues, de cuánto sea la sentencia de tu hermana, cuánto tiempo le hayan dado y cómo vaya a quedar la situación, ¿no? Entonces, por favor, muy, muy importante que tomen eso en cuenta. Dice Julián San que, gracias, que muy buena asesoría, no tienes nada que agradecer, mi estimado Julián, estamos a tus órdenes. Dice la familia Tampico que tiene una deuda, dice, debe aproximadamente 24,000 pesos en Coppel, pero perdió su empleo porque tuvo una enfermedad, sabe que su deuda es embargable, pero quiere saber si el domicilio no es suyo, está a nombre de su madre, pueden embargar Coppel en un domicilio ajeno. Bueno, vamos a entender lo siguiente. Si tú vives ahí, así de sencillo, mi estimado familia Tampico, si tú vives ahí, sí te pueden embargar. Sí pueden embargar en la casa de tu mamá, porque no es un impedimento legal. Imagínate la gente que renta una casa y que saca créditos y luego no los paga, que no se pudiese embargar porque no es de su propiedad del inmueble. Pues no sería justo, vaya, tomando en cuenta los intereses del acreedor. En tu caso, tú habitas la casa de tu mamá, tú eres el deudor, tú vives ahí, es el domicilio que les diste, ahí habitas. Entonces, sí podrían llegar a ejecutar un embargo ahí. Obviamente, no se podrían llevar las cosas de tu mamá. Solamente se podrían llevar tus cosas. Pero, para que eso suceda, tendrían que demostrar la propiedad de dichos bienes exhibiendo las facturas correspondientes. No sirven los recibos, no sirve ningún otro papel que no sea la factura, que demuestre que esta computadora es de tu mamá, que esta televisión es de tu mamá, que el estéreo es de tu mamá, exhibiendo las facturas. Pues ya el actuario iría viendo, va, perfecto, pues presentó la factura demostrando que es propiedad de un tercero, no nos podemos llevar la computadora. Lo mismo va para la televisión, lo mismo va para el estéreo. Pero si no existen las facturas, la ley indica que se presume que todo lo que se encuentra dentro del domicilio del demandado es de su propiedad y podría ser sujeto a embargo. Ya si después se quieren presentar facturas y todo, se podría iniciar durante el juicio una tercería excluyente de dominio para que el legal dueño de esos bienes los pueda recuperar, ¿no? Pero mucho cuidado con eso, porque muchas personas dicen, es que como no es mi casa, no pueden embargar. No, si ahí vives, claro que pueden embargar. Si tú no vives ahí, pues no podrían embargar, lógicamente. Dice mi amigo Francisco Ambriz, que agradece mucho, en serio, escucharnos da mucha tranquilidad. Un saludo. Hombre, mi estimado Francisco, para nosotros es un placer que ustedes tengan esa tranquilidad. Para eso estamos, precisamente. Ese es nuestro objetivo, que ustedes tengan tranquilidad. Como lo hemos dicho muchas veces en estos programas de radio, ustedes como deudores solo necesitan 2 cosas para pagar sus deudas. Bueno, y ninguna de las 2 es dinero. Evidentemente sí necesitan dinero, pero pues sería muy obvio. Lo que ustedes necesitan para liquidar sus deudas son tranquilidad y tiempo. ¿Tranquilidad por qué? Porque una persona estresada, una persona preocupada, una persona enojada, pues difícilmente se va a poder concentrar en pues recuperar esa estabilidad económica, en generar un ingreso, porque pues todo el día tiene ese temor, ese nerviosismo, esa preocupación, se enferma, etcétera. Entonces, forzosamente ustedes necesitan tranquilidad. Una persona tranquila se puede enfocar para ocuparse en resolver su problema, en estabilizar su economía, en generar un ingreso, mucho más fácilmente, ¿no? Por un lado, entonces, necesitan tranquilidad. Y por el otro lado, necesitan tiempo. Ya con tranquilidad, lo único que van a ocupar es tiempo para lograr esos objetivos, llegar a la estabilidad económica, comenzar a generar un ahorro y posteriormente ir negociando sus deudas para liquidarlas. Y aquí, las 2 cosas se las vamos a dar. Tranquilidad y tiempo. Bueno, dice Mar, que hace 2 años pagó y liquidó con quita, pero no recogió del banco nada. ¿Aún puede pedírselos? Bueno, pues mira, ya pasó el tiempo que marca la ley para que ellos estén obligados a darte nada. Pero, pues se los puede solicitar, muchas veces los dan, ¿eh? Sin mayor problema. Dile, oye, fíjate que pagué una deuda hace un par de años, pero por una cuestión u otra no tuve la posibilidad de recoger mi carta finiquito. Pues te la solicito, ¿no? Mándamela para tenerla. Y muchas veces la mandan, así, sin mayor complicación. Digo, hay que entender, ya no están obligados a hacerlo porque ya pasó el tiempo. Pero sí, muchas veces lo hacen, ¿eh? Tú haz la prueba. Y si no, pues checa tu historial crediticio en el Buró de Crédito. Ahí también te indica cómo se encuentra esa deuda en la actualidad y ya. Es más que suficiente para que sepas si liquidaste o no esa deuda. Dice Flor de Lis que es una persona con deuda bancaria que desea pagar, pero debido a la crisis económica provocada por el sismo del 7 de septiembre, no puede hacer sus pagos mensuales. Necesita asesoría que le informemos. Claro que sí, mi estimada Flor. Y mira, nosotros, les decía yo al principio del programa, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestra organización no está hecha para hacer negocio con ustedes. Sí, algunos de nuestros servicios generan costos, es obvio, por ejemplo, que los represente un abogado, pues se necesita pagarle al abogado y a la secretaria y todo, pero son cuotas de recuperación, son sumamente bajas, son simbólicas, casi casi. En casos como el de Flor, lo dijimos hace algún tiempo cuando tuvimos esta situación de los temblores, con nosotros como asociación civil, pues nuestro compromiso es con la sociedad. Y a todas las personas que se vieron afectadas de una u otra forma por el sismo, por ejemplo, que perdieron su hogar o que perdieron su fuente de empleo por esta cuestión de los sismos, pues nuestros servicios son totalmente gratuitos para ellos. No les cobramos nada, ni siquiera las cuotas de recuperación. Afortunadamente tenemos esa capacidad. Entonces, mi estimada Flor, por favor, ponte en contacto con nosotros. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto precisamente. Llámanos por teléfono y con mucho gusto te representamos y no te vamos a cobrar nada, ni un peso, hasta que se resuelva tu situación, porque para eso estamos precisamente, ¿sale? Bueno, entonces, ahorita, mi estimada Flor, atenta con lápiz y papel para que nos contactes y podamos ayudarte. Dice Héctor García que cómo nos contacta desde la Ciudad de México. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto, mi estimado Héctor. Ahí les van. De una vez les paso nuestros datos de contacto para que ya los tengan. Nuestros números telefónicos. Les recuerdo que nuestra representación cubre todo el país, no importa en qué parte de México vivan ustedes, les podemos ayudar. Entonces, en nuestros teléfonos, con LADA, a nuestros amigos del interior de la República Mexicana que nos quieran llamar, la LADA es 0155, teléfonos 5594-5453, 5594-5453, 55-94-54-91, otro, 55-94-54-91, y finalmente el 55-94-55-14, 55-94-55-14, nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar, correo electrónico contacto@ddmx.org. ddmx.org. Se los repito, contacto@ddmx.org. Son nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar y con mucho gusto les podemos ayudar y nuestro correo también, ¿sí? Bueno, entonces ya casi nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. No tienes nada que agradecer, Flor. Para eso estamos, para ayudarles a todos ustedes ante situaciones pues tan serias y tan graves como el sismo del pasado 7 de septiembre y también el sismo fuertísimo del pasado 19 de septiembre. En ambos sismos, pues muchas localidades, muchos municipios de Oaxaca, de Guerrero, de diversos estados de la República, de la Ciudad de México, por supuesto, se vieron afectados. Muchas personas perdieron su hogar, muchas personas se quedaron sin empleo derivado de que, pues, se cayó el lugar donde trabajaban, por ejemplo. Acérquense a nosotros, no les vamos a cobrar nada, estamos echándoles la mano con eso, con nuestro granito de arena en ese sentido. Y de verdad, muchas gracias por permitirnos apoyarles. Para eso estamos, ¿sí? Bueno, dice, ya nos vamos, se acabó el programa, pero dice Márquez que, buenas tardes, Márquez, que ya es afiliado en octubre, inició el trámite para negociar su deuda. Es con American Express o Adeudo, pero no recibe respuesta. ¿Cómo puede saber el estatus de su negociación? Buenísimo, mi estimado Márquez, buena pregunta, porque muchos de ustedes que están afiliados a la organización, cuando inician su negociación, pues no saben bien qué onda, cómo negociarla. Mira, lo que vamos a hacer, mi estimado Márquez, es, nos vas a contactar, por favor, a nuestro correo electrónico o a cualquiera de nuestros números telefónicos y vas a pedir, por favor, los datos de contacto de tu asesor. Te van a dar su número directo y su teléfono de su número telefónico directo y su WhatsApp. Te van a dar las dos cosas. Para que tú en el momento que gustes le mandes un WhatsApp, por ejemplo, que es lo de hoy, la tecnología. Y le dices, hola, buenas tardes, soy Márquez, contrato número 999. Y tengo una negociación pendiente con ustedes, con American Express, que inicié en octubre. Me gustaría saber cuál es el estatus. Y vía WhatsApp, rapidísimo te van a dar respuesta. Te dicen, ah, pues su negociación en este momento se encuentra en esta etapa, ya esperando respuesta o ya se envió, no sé. En la etapa en la que se encuentre te vamos a decir exactamente. Y así cada vez que tú tengas alguna inquietud, mi estimado Márquez, ya sea con esta negociación o con cualquier otra situación que tengas en relación a tus deudas que tienes afiliadas con nosotros, pues nos mandas un WhatsApp o nos llamas directamente a tu asesor. En caso de que tu asesor se vaya de vacaciones o de que ya no trabaje con nosotros o lo que es que se haya enfermado o lo que sea, esas líneas pasan a otro asesor que va a tener toda la información también. Afortunadamente la tecnología nos sirve muchísimo, todo lo tenemos en bases de datos, entonces rápido checamos en la computadora y te podemos decir cuál es el estatus que guardan tus negociaciones, o si ya te demandaron, en qué etapa va el juicio, o lo que sea. Cualquier tipo de información que necesites, te la podemos dar fácilmente por cualquiera de esos dos medios. Entonces, mi estimado Márquez, haz eso, regálanos una llamadita telefónica ahorita en cuanto tengas oportunidad a cualquiera de nuestros números. Ya el asesor que te conteste te va a pedir tus datos y ya de regreso te mandaremos la información que necesitas para podernos contactar de manera eficiente y directa. Es muy importante. Tenemos ahorita en estos momentos una aplicación para celular en desarrollo, pero por algunas cuestiones técnicas se ha venido pues atrasando y atrasando. Esperemos que ya ahora sí para los próximos meses la podamos poner en línea. Y ya descargan ustedes la aplicación y se van a poder poner en contacto con nosotros más rápidamente, de una manera más eficiente, sin tanto rollo, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. Dice Matrix que, ¿cómo puede saber quién es su asesor de la deuda con Sears? Es afiliado, su número de contrato es 8017. Qué bueno que me dice el número de contrato, mi estimado Matrix. Ahorita paso la información directamente al área correspondiente. Pero de todas formas, haz lo mismo que Márquez. Regálanos una llamada telefónica directa. Diles, hola, soy Matrix. Mi número de contrato es el 8017. Me gustaría que me digan quién es mi asesor con una... De hecho, tu asesor es el mismo para todas las cuentas. Cambia la negociación. Tu asesor siempre va a estar contigo, el mismo. Salvo que se vaya de vacaciones o deje de trabajar con nosotros o algo que él se lo impida. Siempre va a ser el mismo. Si no, te lo cambiamos por otro que va a tener tu historial. Las negociaciones las lleva un área diferente. Pero tu asesor le va a preguntar a esa área. Oye, fíjate que Matrix quiere negociar Sears. Quieres saber qué necesita y te vamos a contactar directamente de negociaciones y ya te diremos y te ayudaremos para poder celebrar las negociaciones, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les mando un muy, muy, muy afectuoso saludo. Les deseo una muy buena tarde. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves. Próximo jueves en horario nocturno, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes, gratuita, para que puedan resolver sus problemas de deudas a través de su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Dice rápido, Abraham Herrera, que si puede tener más de un despacho en la misma cuenta. Mira, técnicamente, bueno, más bien teóricamente no. Tendría que ser un solo despacho el que lleve tu cuenta. Pero en el terreno de lo real, a veces se rezagan, a veces tu expediente se queda con un despacho o con un cobrador y ya le mandaron tu expediente o la copia del mismo a otro despacho y entonces te está llamando un despacho y te está llamando el otro. Eso se acaba después de unas semanas en lo que se actualizan sus bases de datos y ven que ellos ya no tienen la cuenta, pues te van a dejar de llamar y te van a empezar a llamar ya nada más el otro despacho. Pero sí llega a suceder, sí es posible. Dice Carla Rocío que si lo ponen como referencia y está en buró de crédito, que si le afecta poner a alguien así para una tarjeta de crédito, no. No te afecta porque eres referencia nada más. No van a investigar tu historial crediticio, nada más van a preguntar por la persona a la cual se le está, más bien el que está solicitando el crédito. Le van a preguntar si lo conoces, si sabes quién es, etcétera, y ya, sería todo. Pero no checan el historial de las referencias ni de las personas que están solicitando el crédito hasta que ya meten la solicitud. Ellos no tienen autorización de revisar ningún historial crediticio si uno no se los pone por escrito. Entonces ustedes leen esas solicitudes de crédito. En una de sus cláusulas ustedes dan autorización. Entonces ahí sí podrían checarlo, pero las referencias para nada. ¿Sale? Bueno, Pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias ahora sí por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Totalmente en vivo asesoría para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Su programa Deudas, Dudas y Soluciones. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, te mando un saludo. Muy buenas tardes. Y pasen muy buena tarde. Muy buen provecho. Ya está muy pronto.